¿Qué has hecho tú conmigo? ¿Qué me has enamorado? Y solo pienso en ti. Mujer, ¿por qué mienten tus ojos cuando te pregunto si me has sido fiel?